Bueno, primero agradecido porque aparte una invitación en medio de un montón de monstruos tocando, inclusive uno que me va a acompañar ahora, el Ciru, un amigo de camino de tantos años de andar, me va a acompañar con el charango, y el Gus, acá también, otro compañero más, digo, voy a hablar, llevamos vivido juntos. Bueno, qué bueno que se hayan arreglado algunas cosas, lo que se pueda, qué bueno que se pueda juntar gente para seguir bancando la comunicación popular, que es la única que nos abre la cabeza, nos hace conocer la realidad como es y no como la cuentan de los medios masivos. Nada más que eso, no voy a hablar más. Gracias a todos. Adiós. Profundo.